Les quiero presentar a Fabricio Copano. Que ustedes digan, ¿quién es Fabricio Copano? ¿Quién es Fabricio Copano? ¿Algo que ver con Copani? No. Es un locutor, comediante chileno. Ajá. Que nos visita porque este fin de semana va a actuar en la Argentina. Y tenía ganas de charlar dos minutos con él, aunque sí. sea. Muchas gracias. ¿Ah? De verdad, favor. Yo sé que no es fácil invitar. Huevón. ¿Qué mal le sale la imitación de chileno a los argentinos? Es muy mala. Pero también nos sale mal la de español. Eso, en eso somos buenos. En realidad, las imitaciones le sale mal. Yo sé hacer un argentino siendo un chileno. A ver. ¿Cómo está ahí? ¿Qué? Hace un argentino. Hace un argentino. Ah, que te hago un argentino. Sí, un porteño. No, no, pero me sale mejor. No me digas mendocino o sanjuanino. Debe decir sanjuanino. ¿Tú eres un argentino? ¿Cómo es el sanjuanino? Perdón, el cordobés es el que me sale. A ver. Yeah, es vos de Córdoba y vos sabés que. Malísimo. Hice lo mejor que pude. Pará. Lo que pasa es que en Chile hay una invasión de cordobeses, no sé si saben. Mira. De verdad, porque hay un reality allá muy exitoso y se está llenando de cordobeses que nos están quitando las mujeres. Las pocas que nos van quedando. Y el cordobés. Como siete. El cordobés es gracioso. Y el cordobés es entrador y nos está quitando las mías. Claro. De hecho, a mi madre. Pero tu hija está muy buena, me dijeron. Sí, muy buena. Y es lo fácil, que dice los cordobeses en general. Sí. Mi madre debe estar llorando desde Chile con este audio. Perdón, mamá. Bueno, che, Fabricio, bueno, ¿y haces comedia? ¿Haces stand-up? Yo hago stand-up desde hace bastante tiempo. La verdad que, de hecho, mira, yo voy a contar una cosa que es real. Nosotros hemos copiado mucho a Sebastián y a Cómico en general. Mira. Lo que hacen en general lo hemos copiado. Nosotros tenemos un show que se llama La Nueva Comedia Chilena. Los chilenos siempre robando, ¿no? No, no roban tierra, no roban. ¿Qué va? Ustedes nos roban todo. Vamos a la mano. Sí, ¿qué hay? Vamos a la mano. ¿Hay así más peligroso que argentino, no sé qué, esos chistes así, sí, como hay acá? Sí, que más chileno peligroso que argentino. No, que argentino siendo un mapa. Ese también lo tenemos los mismos chistes, pero al revés. Bueno, claro, hay algo genial. Acá hay algo genial. Para nosotros, vos sos trasandino. Y para vos, ustedes son trasandinos. No, claro, porque todos nos creemos el ombligo del mundo. Claro. Y todos nos creemos los principales, pero claro. No. Sí, no, la verdad, igualmente es una mentira el odio chileno-argentino. Sí, es mentira. Porque nosotros igual intentamos cantar como ustedes en los estadios, y eso es muy triste. Es triste. Es como, ¿qué hace? Vamos, Colo, Colo. No funciona. ¿Sos hincha de Colo Colo? No tengo ningún equipo. No, porque ya son muy violentos. O sea, si un equipo me matan en la calle. No es como acá. No, es muy tranquilo. Bueno, pero volvamos. Bueno, haces monólogos. Hago stand-up hace algún tiempo. Yo, la verdad, tengo 23 años. Así que hace algún tiempo qué es pendejo. Como hace dos semanas tenía 12 años. Así que sí. No, tampoco es tanto. Y trabajo en televisión. En un programa que se llama El Club de la Comedia. Ajá. Que lo han hecho en todo el mundo. Lo vi por internet, el chileno en particular. Sí, bueno, nos va muy bien. Y hacemos giras, no sé. Allá de verdad soy una persona muy importante. Si estuviéramos en Chile, ustedes estarían impactados de que yo esté acá. Claro. Llamá a números de Chile. Llama a cualquier persona en Chile y pregunta por qué. Claro. No, es verdad que no podés caminar por la calle. Puedo caminar por la calle. Yo soy como Justin Bieber en Chile. Soy homosexual allá. Claro. No, soy Escuchame, de verdad muy Fabricio, exitoso. Pará, ¿y el Club de la Comedia va por un canal abierto? Contéstame en serio. No, te voy a contestar en serio. ¿Va por un canal importante? Va por el más importante canal de la República de Chile. ¿Lo estás diciendo? Chilevisión. Ajá. No, de verdad, va por Chilevisión. ¿Y va una vez por semana? Va todos los martes. Va todos los martes y de verdad es un programa que tiene muy alto rating y es muy conocido. De verdad, yo soy importante. Yo sé que no me están creyendo, pero de verdad... Soy muy importante. Sí. Ayer Gabo me estaba ayudando a... Gabo Grosval, productor importante de stand-up argentino, lo trajo a este chico. Okay. Quien me trajo... Está yendo ahí, te Gabo. Estaba intentando que yo agarrara alguna mina y le decía, mira la cantidad de seguidores que tiene en Twitter. Y tengo muchos seguidores en Twitter. No, pero Porteña no te la ganas. No me funciona. Porteña, no. Hacete el malo, hacete... Histeriquea un poco, utiliza el tonito chileno. Ah, ya, el tono chileno entonces. Sí. Entonces yo soy como Celi. Entonces inmediatamente me vuelvo un argentino cuando me acerco a la Argentina. Como me tira Woody Allen, Llegó Woody Allen a Chile. Llegó Woody Allen finalmente. Ayer llegó la primera película. ¿Qué están consumiendo Argentina? ¿Sabes que soy argentino? Soy soberbio, soy fanfarrón. Necesito saber qué están viendo. ¿Qué estamos viendo de su país? Sí. Bueno, tenemos a los cordobeses, como te decía, en el reality. Sí. Ajá. Tenemos a algunas minas, como algunos gatos, le dicen ustedes a las mujeres. Que son muy respetadas, ¿no? Sí. Tenemos muchos gatos, como de ustedes allá, que les va muy bien. Y eso, eso es el intercambio cultural que han mandado. Ah, y mandaron a Charlie el otro día en una bolsa y nos dijo, ¿cómo va Mendoza? Cuando partió el show. Nos dijo, ¿cómo va Mendoza? Bueno, apenas empezó. Agradece que lo tenemos vivo. Es lo más grande. Yo lo fui a ver, pagué, por supuesto, para verlo. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? El Tano Pasma también llegó a Chile, ¿eh? El Tano Pasma llegó a Chile. El Tano Pasma llegó a Chile. No, hecho, te puedo creer. En la comedia, en Chile tenemos una parodia al Tano Pasma también. Mirá. Oh. Así que no, de verdad muy exitoso el muy Tano Pasma. Y había una imitación de Maradona, ¿no? Muy interesante también en Chile. Sí, hay un cómico que se llama Stefan Kramer, que ajá, es como un imitador muy importante y todo, y él hace a Maradona. Claro. Pero siempre recalcando lo negativo de, uh-huh, del Diego, que nosotros lo bancamos a morir. Claro. No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. Por ahí no. Una vez, me acuerdo, recibieron a Salas. A ver, estamos llamando a Chile. ¿Cómo es el código? ¿De verdad van a hacer esto? Sí. Ya. Vamos a ver si sos famoso en Chile o no. De verdad soy muy famoso, ¿eh? Vamos a ver. De verdad. Que atienda él, que hable él. Pará. Tenemos la misma hora, ¿no? No, una menos. No entiendo, ¿ya son las 7 o las 9? Sí. Una menos. Una menos, son las 7. Las 7, acá son las 8, ya son las 7 o las 9. Son las 7:30, ¿no? Entonces media hora. No, acá son las 8, boludo. No, es que media hora no puede. Ah. ¿O sí? Allá son las 7 o las 9, carajo. Acá son las 8. Contestó Álgaro, ¿no? ¿Hola? ¿De verdad están llamando? No, no, creo. Otro número. O sea, no entiende nadie en Chile. ¿Qué están haciendo? No, lo que pasa es que están muy ocupados. Se paran. Estamos trabajando, ¿ah? ¿Eh? Bueno. No sé si conocen eso. No. ¿Viste, pibe? Devolveme al canal de Ile. ¿Qué hacen? Sí, bueno. Che. No, estoy bromeando, ¿ah? Fabricio. Por favor, Fabricio va a estar el viernes, mañana, a las 9:30 en Chapó, en La Plata. Chapó. Así es. Después, el sábado, 8:30 en el Paseo de la Plaza, en la sala de Cavern. Y a la medianoche, más o menos, en Liberarte. He actuado mucho en Liberarte, ¿eh? ¿Y es bueno? Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Es un buen lugar? Más o menos. No, está muy bien. Es un clásico, no es un clásico. Está muy bien. Está muy bueno. ¿Y el domingo vas a estar en Montevideo? Voy a estar en Montevideo, sí, en un show como... Donde es show. Claro, es un show. Show. Dale, ¿qué show? En serio. Show. Un show, en un show. Dale, sí. Habla bien, a ver, ¿qué te pasa? Tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo diferencian a John Lennon del hijo? John Lennon. Nunca hablamos del hijo. No, hijo, no hablamos nunca. Pero tiene un disco muy bueno, el hijo. Déjate hinchar. Tiene un hijo. Es John Lennon, el hijo, bueno. Decimos el hijo de Lennon. Decimos el que no es John Penn. Pero dice John Lennon y John Lennon. Bueno. No lo logra. Y el domingo en Montevideo. También actué mucho en Montevideo. Preguntá por mí. ¿Y qué tal? Que te contesten. Que alguien conteste en Chile, porque de verdad yo soy muy importante en Chile, Sebastián. Bueno, hasta ahora no nos comunicamos con nadie en Chile. Bueno, se hubieran comunicado a esa persona, seguramente hubiese muerto de la emoción. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas en los monólogos? Hablo, bueno, de Facebook. No sé, ¿llego acá a Facebook? No, sí. No llego todavía. Hablo de la educación en Chile, que es todo un tema, porque, bueno, es muy mala en comparación a la de acá. ¿Por qué? De verdad, algo bueno. Te estoy diciendo algo bueno de Argentina. Valoralo. No hace falta que digas nada bueno. Nosotros sabemos bien que tenemos muchas cosas buenas y una o dos malas. Pero qué competencia, sí. Qué competencia menor. Que no, y, bueno, hablo de mujeres. Pero para ¿qué particularidad tiene la educación chilena? Que es muy cara, es muy mala, hay un sistema del capitalismo más brutal, que se encarga de cobrar a la gente créditos eternos, que durante años esclavizan a la gente, etcétera, etcétera. Hay que hacer reír con eso, ¿verdad? Claro, es un tema ¿Y la comedia? No, pero a mí me gusta, tratemos de hablar en serio 2 minutos. Ya, ¿sí? Ya, dale. Me gusta cuando los comediantes se ponen con estos temas. Cuando... Incomodan. Cuando hacen reír desde temas más pesados, ¿no? Claro. Desde temas más difíciles. La verdad, yo creo que es lo único que podemos aportar dentro de lo poco aporte que somos, ¿no? Sí. Lo encuentro yo. De los poquitos de la mierdita que somos. Uno puede de repente decir alguna mierda que, no sé, sea más o menos... No sé, che, útil a alguien. Fabricio, háblame de Camila Vallejos un poco. Bueno, yo estoy saliendo con ella. Qué guay. Qué bien. No, la verdad es que acá no. Acá hay algo machista. Acá hay algo machista. Porque es una líder estudiantil que está buenísima. Tiene unos ovarios tremendo, va al frente. Pero se destaca porque es linda. Te voy a hablar en serio también en esto. Sí. La verdad es que hay un sistema que se trata de bajar la idea de la ideología detrás de ella y enfocarse solamente en que la mina es muy hermosa, la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Tranquilo. Y la verdad... ¿Tenés a Julieta acá? La verdad, la segunda mujer más hermosa. Ajá. Primero está Camila y después está Julieta. Y en general, se intenta como recalcar eso solamente para que la gente se olvide de lo que ella quiere decir, que es mucho más potente y que afecta realmente a los poderes económicos y que están detrás de los diarios y de, qué sé yo, los programas de televisión que se enfocan en eso. De hecho, en Chile mucho tiempo intentaron tirarla como a los programas de Chimento. Como hablemos de ella, como comparémosla, qué sé yo, con una mina que se llama Raquelita, que es una mina en Chile que, qué sé yo, se dedica a bailar en discoteca, que no hace nada útil. Y la verdad es que ella es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Claro, pero la quieren bajar. Bueno, Fabricio, gracias por venir, viejo. Yo quiero agradecer y de verdad para mí es un honor estar acá. Bueno, muchas gracias. Arroba Fabricio Copano. Ese es mi Twitter. Y tengo muchos seguidores, mira. Fabricio con... Pará un poco. Fabricio con Z. Fabricio con Z. Fabricio con Z. Fabricio Copano. Es su Twitter, lo pueden seguir por ahí, el chileno. Algunos te van a putear, ¿sabes cómo es esto? No, pero no importa. Sí. Yo estoy acostumbrado. Bien. Bueno, y ojalá que te vaya bien, che, este fin de semana. Siento que no es honesto tú te vaya bien. Bueno, es un problema más tuyo que mío. Porque yo te lo estoy diciendo con honestidad. No, muchas gracias. El sábado, 8:30 en la sala de Cavern del Paseo de la Plaza y a la medianoche en Liberarte, ¿eh? En calle. ¿Sabes lo que es llegar a calle Corrientes? ¿Vos tenés idea de eso? No sé qué te pasa en calle Corrientes. ¿Qué otro espectáculo te gustaría ir a ver en Buenos Aires? Bueno, ir a ver cómico. Sí. Me gustaría ver el de Pettinato, ¿no? O todavía no parte. Petty está este fin de semana, me parece, en el teatro ya. Ese show me gustaría ver. Bueno, siempre he querido ver a Casero en el Maipo, que creo que es muy bueno el show. No sé si está Casero ahora. No sé si está, pero es muy bueno. También. Bueno, y eso es show en general, no sé, como comedia. En general, lo grande lo he ido a ver casi todo. Uh-huh. Vengo muchas veces a ver y a robar ideas, y bueno, y allá soy muy exitoso con la idea de ustedes. Claro, bueno, está bien. ¿Cuánto está el dólar en Chile? No, aquí no nos importa el dólar, nosotros nos fijamos solo en nuestra moneda. Bueno, ¿sabes? Piñera debe tener todos sus ahorros en dólares. Nuestra presidenta los está especificando porque se lo pidió Víctor Hugo, un uruguayo, Gil. No, ahí tenés. Nosotros estamos la verdad intentando traer el patacón. Sabemos que acá no funcionó y queremos nosotros implantarlo. Fabricio, de los 33 mineros chilenos. ¿Hicieron chistes? ¿Cuántos conoces? De los 33 mineros, conozco a los 33. Menos al boliviano, que había un boliviano, no sé si sabía. Ah, no sabía. De verdad, nadie supo del boliviano. Nosotros sentimos que era como un gran hermano. Es que era muy bueno. De verdad, era un reality muy bueno. ¿Qué pasó con el que tenía un amante? No, al final lo mataron a piñas. La señora lo dejó, etcétera, etcétera. Pero lo más cómico es un desprolijo. El hecho de que cuando llegaron allá, cuando llegaron a la casa del gran hermano, cuando entraron una sonda. Ajá. Y cuando sale la sonda, sale con una marca roja. Sí. Y todos dijeron, están vivos. Y en realidad habían perforado a uno, yo pensé. Oh. Y no, la verdad es que estaban todos vivos y era una marca que ellos mismos hicieron para... Claro. Pero fue un momento, de verdad todo fue muy, muy, muy, muy reality. Sí, lo vivimos acá minuto a minuto. Sí, a full. Es verdad. Fabricio, que tengas un gran fin de semana en Buenos Aires, viejo. No, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Nuevamente, ahora hablando en serio, de verdad. Yo siempre hablo en serio, ¿eh? A mí, no, siempre hablo en serio. Para mí es un honor de verdad estar con ustedes. Bueno. De verdad me gusta mucho. Come carne. Bueno. Ah, anda a comer carne. Claro, sí, no, acabo de comer carne. Bien. Bien. ¿A qué hora? Es que almorcé recién, como a las 6 de la tarde. Guarda, con Gabo Grosval, guarda. No, no. Cuidado. Es un tipo de la noche. Bueno, ahí está. Muchas gracias, ¿ah? El señor Fabricio Copano, chileno, pasó por aquí por metro y medio. Al final me quedo porque sigue metro y medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón, dale que sigue contando.